Puedo ser bendición, puedo ser maldición. Todo depende de cómo me trates. El infierno reside en mis labios, dime si quieres probar. Si con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar. Amala yo. Escucha, muñeco, todos mis movimientos te tienen desinquieto. Seducirte no es un reto, no, no, no, no. Y no es secreto, el que no se aquiete sola la quieto. Y ya que tú andas de coqueto, tráeme algo de tomar, que mi paladar está seco. Nadie me controla, sé que mi pai cuando me hicieron botaron la bola. Peligrosa como pistola, soltera pero nunca sola. Amala yo. Amala yo. Amala yo. Amala yo. Buena fama, buena vida me doy. No pienso en el ayer, solo vivo en el hoy. Muchas se quedan cortas al lado mío, deseando tener todo este poderío. Todos me miran cuando me muevo, que alce la mano el que no tenga miedo. Esto es un juego de dos, pero aquí mando yo. Cuesta pa' mandar fuego. A ti te gusta lo que ves, quisieras este cuerpo en un amanecer, pero no es fácil que yo entregue mi ser. Y como sé que todos me quieren tener, amala yo. Puedo ser maldición, todo depende de cómo me trates.